El Comité de Recordación al Gran Dirigente Kim Jong-il se fundó hace poco en el Comité de la Región Amur del Partido Comunista de la Federación Rusa. El Comité Naciente decidió organizar actos políticos y culturales para alabar la sagrada vida revolucionaria y las proezas del dirigente, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.